Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Bien, Jorge, lo adelantaba más temprano y vamos a estar aquí en el quinto piso para, bueno, tener las cifras de lo que ha sido esta temporada de trabajo de los guardavidas aquí en nuestro departamento. Estamos con uno de los coordinadores, con Marcelo Simoncelli, a quien le agradecemos. Realmente estuvo bueno charlar fuera de micrófono porque también es más o menos lo que hemos ido hablando toda la temporada, pero realmente nosotros, antes de hacer la nota, queremos una vez más felicitar el trabajo que han realizado desde la brigada. Bueno, buenos días ahí para el estudio, para todos los que escuchan. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Me alegro. Sí, la verdad que fue un trabajo excelente de los compañeros, de más de 300 funcionarios en playa y en piscina, con víctimas, recién lo comentábamos, fuera del aire, cero víctimas fatal. 9 comunes minador que justo en nuestra zona nos pase de sus accidentes graves. Generalmente todas las temporadas venimos trabajando muy bien. Esta temporada fue post-pandemia, como es el término que se usa ahora, de muchísima cantidad de gente, hasta ayer. El día estaba espectacular, mucha cantidad de gente durante todo el verano y todo el tiempo. Marcelo, las cifras marcan ahí también, en cuanto a los rescates, casi una igualdad entre rescates entre menores y adultos. Siempre uno o tiende a imaginar que van a ser mayor rescates de menores por la conciencia o la inconsciencia. Sí, acuérdate, dentro de los menores están los adolescentes. Ahora tenemos mucho auge en los deportes náuticos, las tablas de surf. Se hizo un rescate muy importante con las motos de agua que contamos ahí en la zona del Emir. Un rescate de la Virgen para adentro, como más de 400 metros de la costa. Muchos chicos jóvenes que se empiezan a incursionar en los deportes náuticos y a veces aumenta este número. No quiere decir que sean chiquitos. Vamos a defender un poco a los padres, por más que alguno se juega con el teléfono, con el sol, y pierde de vista a sus hijos, pero en la mayoría son adolescentes. Bien, en cuanto a la infraestructura, ¿qué les estaría faltando? Recién hacían una exposición de todo lo que tienen y realmente año a año van creciendo, pero seguramente siempre falta algo. ¿Qué es lo que les estaría faltando? Sí, el tema guardavidas siempre nos está faltando algo, de un lado por otro. El intendente, el ingeniero Antía, una charla que hemos tenido informal, quiere poner más tecnología en la brigada. Estamos apuntando para la próxima temporada, sabemos que los presupuestos son finitos. Contamos en este momento con 2 motos de agua, una camioneta propia para la brigada, 6 tablones, van a venir más tablones de rescate, son los tablones amarillos que se usan en Australia sobre todo. Tenemos las casetas que, sin merecer a nadie, son bastante grandes y son las mejores del país, andan cerca. Se corrigieron errores esta temporada con el tema de la seguridad de las casetas. No sufrimos ninguna pérdida total. La gente se portó bien también con el tema del vandalismo, no nos prendieron fuego. Estuvieron bien agundoladas, estuvieron bien ancladas a la arena. Y la idea de la administración es ir con el tema de tecnología. Volviendo a las casetas, hablábamos del retiro de las casetas, más que nada teniendo en cuenta que algunos de los turistas que aún se mantienen en nuestra costa piensan que el hecho de estar las casetas en la costa puede significar que los guardavidas sigan trabajando. ¿Ya hay fecha de retiro? Sí, en los próximos días ya está el personal de las empresas que fueron contratadas por licitación para la instalación y retiro de las mismas. Eso se está encargando el personal de obras de intendencia y de, no me sale la palabra ahora, en estos días ya empieza a retirar, están los carpinteros retirando lo que es escalera, justamente para que la gente no suba, pero la recomendación para las personas que siguen corriendo a playa, porque como bien decíamos, va a seguir un poco, unos días más el calor, que al no ver bandera es porque no hay servicio, por más que esté la caseta, que va a seguir unos días más, si no está la bandera porque no hay servicio, así que la gente, por favor, que se cuide, y que tengamos esa consideración. Bien interesante eso, Marcelo, entonces a tener en cuenta para todos los turistas que tenemos muchísimos que siguen aquí y que están escuchando. Jorge, Marcelo te escucha. Marcelo, dos o tres cosas interesantes que mencionaste. ¿Puede ser entonces que hayan chicos que con el tema de practicar el surf sin ningún tipo de experiencia ni de indicaciones o enseñanzas se largan al agua de manera arriesgada y eso termina comprometiendo también la tarea de ustedes? Sí, está igual como vos lo decís, es así. Este es un deporte que se masificó. Nosotros somos oriundos acá. Sí. Antes eran 10, 20 que hacían surf porque había que importar las tablas, los trajes. Ahora vas a Punta del Este y tenés en la barra, tenés 5 o 6 locales de venta de tablas, de trajes, y es mucho más accesible llegar a esos materiales. Entonces está mucho más masificado y hay algunos que toman clases, algunos que saben nadar, otros que no, y otros son arriesgados y pasa lo que pasó esta temporada, por ejemplo. Otra de las consultas, el tema del comportamiento de la costa, de las corrientes, del arrastre, todo ese vocabulario que se utiliza en las playas y que los de acá lo conocemos porque hemos estado toda la vida, pero de repente quien viene de afuera no lo maneja con tanta fluidez. ¿Ha habido un cambio en el comportamiento justamente de la costa? No, te diría que más o menos, pero la Brava, por ejemplo, yo siempre trabajé en la zona de los dedos. Uh-huh. Las corrientes siempre estuvieron en contra de las piedras, del lado del Emir y del lado del barco, y después enfrente a los dedos. Por ejemplo, esa corriente es estable. Yo hace 38 años que estoy en esta función y siempre he estado más acá, más a la derecha, más a la izquierda. La corriente más o menos se mantiene. Lo que sí puede ser algún temporal que sea más fuerte y se genera un poco más de olas, pero lo que es tema corrientes y eso generalmente se mantiene, igual que la desembocadura de la barra, sabemos la explosividad que tiene, más sobre todo cuando llueve arroyo arriba, pero más o menos se mantiene en eso. Sí, los temporales a veces son más fuertes, eso estamos sin duda a nivel mundial. ¿Qué importancia en lo personal le atribuyes a que ahora esta sea una profesión que pueda tener una actividad curricular y que en definitiva pues les pueda permitir a quienes van a practicar la tarea tener un aprendizaje que también incluye lo académico? No, por suerte se logró con el esfuerzo de la administración y el Instituto Superior de Educación Física traer el curso para Maldonado, al menos por este año, que somos, como lo decía el director general hoy en la conferencia de prensa, somos la brigada más grande del país, somos 313 funcionarios. Y se logró traer el curso para apoyar a la gente de la Juventud Maldonado, que es una linda fuente laboral para la temporada, y poder dar capacitación a la gente de acá de Maldonado, sin merecer que venga gente de otro departamento. En Rocha, ha estado en Rocha, ha estado en Paysandú, está fijo en Montevideo el curso, y con este logro creo que va a potenciar para la gente local. Gracias por esta charla, saludos para todos, felicitaciones por este buen balance. Y que todo siga mejorando, que en definitiva, si ustedes pueden trabajar mejor, más seguros vamos a estar nosotros. Bueno, muchas gracias por estar siempre y a las órdenes. Muy amable. Bien, Jorge, cerramos, volvemos en un minuto. Gracias, Karina. Chau, chau. Chau, chau.